entre otras inversiones menores. Lo relevante de este recurso económico es de que tenemos 47 millones de bolivianos más que son hoy que hoy están en proceso de ejecución. Los más relevantes que podríamos mencionar es el loquetado de la avenida Simón Bolívar y también de la avenida Costanera, que se encuentran en ejecución. Este segundo punto tiene que ver con un complemento en realidad del título de esta diapositiva. La creación del programa Zonas Dignas nace con una coparticipación de recursos propios, pero también de recursos que tendrían que haber sido invertidos por la FPS, que depende del gobierno central. Sin embargo, para información de nuestros vecinos, ya el año 2015 no se ha hecho ninguna transferencia ni ninguna inversión por parte del gobierno central a partir de la unidad del FPS. Es decir, que este programa creado con una acción conjunta presupuestaria no estaría cumpliendo con su objetivo de creación. Y hoy, en realidad, desde el año 2015 y el año 2016 que tenemos proyectos de inversión en este programa, se lo hace con recursos propios, con recursos del gobierno municipal del Alto. Por lo tanto, para información principalmente de los dirigentes de zona, este programa a partir de la fecha se denomina Programa Mejorando Nuestras Zonas, porque tiene una participación plena presupuestaria de nuestro municipio. Al principio presentábamos sobre esa falta de planificación en nuestro municipio, pero es importante informar sobre el avance. Ya el plan de desarrollo municipal ha quedado caduco, ha quedado en un término atrás en el tema de planificación, por lo que hoy tenemos nuestro plan de desarrollo territorial autonómico municipal, que es el PDESAM, y tenemos ya prácticamente ese documento terminado. El plan estratégico institucional también está terminado y está adecuado a la realidad y a la proyección de nuestra ciudad. Por supuesto que vamos a validar este trabajo con nuestros 14 distritos, lo hemos anunciado ya a través del presidente de la Federación de Juntas Vecinales, compañero Rolando Huanca, de que este es un trabajo de socialización que tenemos que hacer con nuestros distritos para que podamos terminar de validar nuestro PDTAM, que es un instrumento de proyección no solamente para los próximos 5 años, sino también para los subsiguientes, que es necesario poder proyectar. Se ha logrado priorizar para el año 2016 una inversión de 240 millones de bolivianos a través de la participación conjunta de los actores sociales y el control social en las cumbres distritadas llevadas adelante en el mes de agosto del 2015. También es importante mencionar que se garantiza y se ha garantizado desde esa oportunidad la inversión de los POAS zonales, por lo tanto no hay ese fantasma de mala información de reducción de POAS. Y eso también conocen nuestros dirigentes responsables. Los proyectos que son denominados para nosotros como institución Jaca Obra tienen una inversión de 113 millones de bolivianos que hoy se encuentran en proceso de contratación. No son un anuncio, no son una oferta, están dentro del procedimiento de administrativo para su implementación. Y acá vamos a reiterar de que nuestras Jaca Obras son la curva norte y sur del Estadio Cosmos 79, también la estación de bomberos, el pavimento rígido de la avenida Alcoche, el asfalto flexible de la avenida Chircani, el pavimento avenida José Salado, el pavimento de la avenida Amor de Dios, la construcción de la cancha de pasto sintético por solicitud del distrito número 3, ubicado en Villarela, también la distribución vehicular de la avenida Santa Fe, la distribución vehicular del cruce Chacaltaya, como la construcción de baños ecológicos, que es un proyecto distrital de nuestro distrito número 3. Tenemos concluidos con inversión 222 millones de bolivianos. Importante mencionar de que estos proyectos concluidos son la avenida Cívica, que tiene una inversión de 43 millones de bolivianos, que también va a ser entregado este mes. La construcción del pavimento avenida Hernani, en su segunda fase, con 12 millones de bolivianos. La construcción del pavimento avenida Panamericana, con una inversión de 17 millones de bolivianos. La construcción del drenaje pluvial, prolongación Juan Pablo II, con una inversión de 12 millones de bolivianos. Tenemos en ejecución la construcción del embovedado, esas son obras terminadas, es la construcción del embovedado Avenida Buenos Aires, con una inversión de 9 millones de bolivianos. La construcción de la cancha de pasto sintético en el distrito número 8, con inversión de 2 millones de bolivianos. La construcción de la plaza del estudiante, con una inversión de 695 mil bolivianos. Proyectos en ejecución. Tenemos en ejecución, con un avance físico de 96%, en la avenida Buenos Aires, con una inversión de 77 millones de bolivianos. También la construcción de la avenida Estructurante, con una inversión de 46 millones de bolivianos y un 76% de avance físico. La construcción de la avenida, de la jardinera central de la avenida Cívica, con 86% de ejecución y una inversión de 17 millones de bolivianos. La construcción de la avenida Bolivariana Venezuela, con una inversión de 22 millones de bolivianos y la ejecución física de 42%. Proyectos que también debemos desentrabar. Muchos han mencionado que es de nuestro Palacio Consistorial, lo que algunos denominan Jateuta. Tenemos un contrato modificatorio. Este proyecto ha sido improvisado. No ha habido un estudio técnico, lo cual no había la garantía de la estructura propiamente del proyecto. Sin embargo, debemos informar de que hay ya un contrato modificatorio y hay un inicio de obra en el mes de agosto. Son 6 millones de bolivianos de inversión y tenemos un avance físico de 31%, pero es un compromiso de que este proyecto podamos acelerarlo este año 2016. La Plaza Germán Buch, que es otra demanda y otro proyecto con problemas, una pelea con la empresa, hemos tenido que rescindir contrato, pero se ha logrado desentrabar de manera jurídica. Vamos a dar continuidad a esta obra en el mes de agosto. Tenemos una inversión de 4 millones de bolivianos y tenemos un avance físico de 61% en esta obra. En proyectos de ejecución también pendientes es la avenida Sucre, que ha presentado problemas principalmente con la empresa. Vamos a reiniciar, después de haber subsanado varios problemas legales con la misma, este mes de julio. Vamos a darle continuidad y una inversión garantizada de 4 millones de bolivianos y un avance físico del 65%. Otra obra que es importante mencionar es la terminal bimodal, que se encuentra en ejecución, 0,5%, que es como nosotros hemos encontrado en el mes de junio de 2015, y hoy tenemos ya un avance importante del 10%, y lo más valioso, ¿por qué está en proceso de modificación de contrato este proyecto? Porque con esta empresa había un sobreprecio. Y ese sobreprecio hablando con la empresa, se ha decidido hacer el ahorro de 8.1 mil bolivianos, lo cual regresa al municipio. Y este es también otra de las muestras de un proceso de transparencia, porque nuestros vecinos recordarán que los modificatorios en la anterior gestión era para incrementar el presupuesto. Lo que nosotros ahora estamos haciendo con este proyecto es hacer un modificatorio para reducir el presupuesto. Y eso es algo que nosotros vemos, por supuesto, de manera satisfactoria. Nuestra área de la dirección ejecutora ha hecho un trabajo significativo, puesto que tiene una inversión del proyecto de construcción de asfalto flexible con una inversión de 6.020.000 bolivianos y una ejecución en una superficie de 29.224 metros cuadrados. También se ha logrado ejecutar la construcción de pavimento rígido con una inversión de 3.861.000 bolivianos y una ejecución en una superficie cuantificable, sumable, de 9.819 bolivianos. También se ha logrado hacer el mantenimiento de bacheos en calles y avenidas con una inversión de 4.990.000 bolivianos y una millones de bolivianos. Parte también de nuestro trabajo Herbol, la red de una ciudad moderna son los servicios municipales. Y en esta última Secretaría de Trabajo teníamos como problema al inicio de la gestión porque se estaba comprometiendo 52.29 millones de bolivianos que vienen de un acompañamiento del banco de la Corporación Andina de Fomento. Y gracias a nuestra comunidad Takachira, que se ha logrado ingresar a la implementación y construcción de esta planta. En las fotografías de la diapositiva ustedes verán de que ya se tiene un avance significativo de este importante proyecto, lo cual hoy podemos indicar de que tenemos garantizado esta planta de tratamiento que va a lograr un beneficio para el distrito número 7 y número 14, pero también va a beneficiar a nuestro distrito número 11, porque hoy tenemos niveles de contaminación que por supuesto nadie quiere que crezca. También nuestra secretaría ha invertido 30 millones de bolivianos en la ampliación y mejoramiento de las conexiones de redes de agua potable en los distritos 3, 4, 7, 8 y 14. Son obras ejecutadas que han beneficiado a 12.500 habitantes de la ciudad del Alto. Es la contraparte que nuestro gobierno municipal interviene en este servicio básico inscrito constitucionalmente. La Secretaría de Servicios Municipales también ha realizado a través de su unidad, su dirección de emergencias, la limpieza de 5.189 sumideros, 371 bocas de tormenta y 502 cámaras fluviales en los 14 distritos, con trabajos de prevención también en ríos y cuencas de nuestra ciudad. Es importante mencionar de que esto ha sido acompañado por el plan estratégico, plan maestro, que ha sido prácticamente una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo con participación del Viceministerio de Medio Ambiente, la cual ayuda a que podamos tener una intervención preventiva y evitar de alguna manera desastres naturales dentro de nuestro municipio. Se ha logrado iniciar la campaña Plan Árboles Salva el Planeta con la participación de unidades educativas. Se ha plantado 17.000 arbolitos. Es un trabajo que tiene que continuar y por supuesto decir de que hemos dado el primer paso es una satisfacción también dentro del área. Se puso en marcha el Plan Estratégico de Remodelación de las Áreas Verdes. Es un objetivo que nosotros vamos a lograr este año 2016, pero que hemos iniciado con un piloto, y eso es algo significativo dentro de los 14 distritos municipales. También en el ámbito de educación ambiental se ha logrado capacitar a 12.500 estudiantes en unidades educativas, también con una inversión presupuestaria del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos logrado ejecutar un convenio con el CENAMI, implementado el sistema meteorológico municipal con la instalación de 5 estaciones termopluviométricas. Estas estaciones, ese sistema meteorológico, lo que hace es medir la cantidad de lluvia que llega a nuestra ciudad, la cual previene, analiza posibles problemas medioambientales. Y claro, es un trabajo todavía inicial que tenemos el compromiso de poder complementar justamente con esta institución que coadyuva a la medición y a la prevención de desastres naturales. Ese es un problema que hemos encontrado al inicio de gestión, que es la irresponsabilidad y la dejadez del relleno sanitario. Tengo que hacerlo de manera pública y reiterativa, porque tenemos que agradecer a la comunidad del Ingenio, la cual nos ha acogido, como ellos nos decían en las reiteradas visitas a la comunidad, más de 20 años con la recepción de residuos sólidos o basura de nuestra ciudad. Hemos logrado en constantes sesiones, reuniones de conversación, de trabajo conjunto, la ampliación y el cierre responsable del relleno sanitario. Tenemos una inversión para poder hacer la auditoría ambiental. Tenemos el compromiso de poder echar a andar con este crédito que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y la ejecución del Viceministerio de Aguas y Medio Ambiente, nuestra planta de tratamiento de basura en un nuevo espacio. A quien también hay que agradecer es a la comunidad Mijun y Bajo, quienes están trabajando y también fiscalizando para que tengamos, en cumplimiento de la normativa legal, un tratamiento de residuos sólidos como corresponde hacia nuestra ciudad del Alto. Así que aprovecho también de adelantar en este punto de que vamos a iniciar una campaña agresiva de selección de basura durante todo nuestro territorio municipal para poder reutilizar nuestra basura y poder pagar lo menos posible a la empresa que hace este tratamiento. Se garantiza la segunda fase del programa de drenaje pluvial Vitel Alto. Esta se encuentra en la selección de cartera de proyectos que suman un total de 15 millones de dólares. Esta es una inversión que, como bien se anunciaba, llega a muchos municipios de nuestro estado plurinacional, pero es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros como institución hemos hecho todas las gestiones necesarias y hoy estamos en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, como también el Banco Interamericano de Desarrollo, para poder lograr la intervención y la inversión para poder mejorar este drenaje pluvial dentro de nuestra urbe alpeña. También dentro de nuestra área de movilidad urbana, queremos relevar lo siguiente. Está bajo la responsabilidad de esta Secretaría nuestro proyecto de la Avenida Santa Veracruz. Nuestra Avenida Santa Veracruz, en su tramo número 2, tiene un convenio con el Banco Mundial y el Gobierno Municipal del Alto, y tiene una inversión de 19.882.000 bolivianos, las cuales tienen ya un inicio de obra este próximo 23 de junio. Es un proyecto que sabemos que ha estado bastante esperado dentro de nuestros distritos. Estábamos a punto de perderlo. Se ha hecho una gestión bastante amplia. 7 empresas que han propuesto hacer esta intervención. Una carpeta licitada y revisada de manera internacional, pero que hoy se tiene la garantía ya de su ejecución a partir del 23 de junio del 2016. Estamos afinando nuestra supervisión de obras, que es un modificatorio en realidad de inversión de 1.937.000 bolivianos, que va a complementar justamente la ejecución de este tramo de la avenida Santa Veracruz. Otra herencia, el sistema de transporte Sariri, como hemos informado, no es un tema de apreciación personal el cambio del nombre, sino que fue un nombre patentizado por el Banco Unión. Tienen una banca móvil que se llama Sariri, antes era un poquito de propaganda, aunque nos hayan querido demandar, pero fue de alguna manera la razón por la que decidimos cambiar el nombre del bus y lanzar además a la opinión pública, y tenemos este bus que es propio de la gestión, como es el Huaynabus. Y el tema de resultados, desde su funcionamiento, nuestro Huayna ha podido transportar 922.683 pasajeros y ha tenido un recaudo de 1.378.547 bolivianos, triplicándose el número de usuarios en comparación al bus Sariri. En este punto de información, como ya lo habíamos anunciado con los ejecutivos, tenemos la ejecución y puesta en marcha de la segunda ruta del servicio Huaynabus, que es cruce Ventilla, que se va a dar inicio este primero de julio, y vamos a presentarlo con todas las características del servicio este próximo 27 de junio, a cual también estaremos comunicando para que nos puedan acompañar. El día de ayer hemos dado el inicio a nuestro programa, al estudio de nuestro programa municipal de transporte, que es la planificación y la orientación de un trabajo organizado dentro de nuestro territorio municipal en el tema no simplemente de transporte motorizado, sino también de transporte urbano. La planificación del reordenamiento urbano, que ya se cuenta, ya se aplica. Muchos de nuestros vecinos han podido ver la intervención que ha hecho la Secretaría en la avenida Juan Pablo II. Los días de feria, jueves y domingos, se ha convertido en un lugar de comercio, de las movilidades. Se ha logrado reordenar, mover estas movilidades. Hoy tenemos una avenida expedita en la avenida Juan Pablo II. La terminal interprovincial, que ha sido un trabajo, diríamos, mucho más de la institución como ejecutor, se ha limpiado las paradas de la zona norte de nuestra ciudad del Alto, y se ha utilizado también una inversión del municipio porque el terreno nos pertenecía en el caso de la terminal interprovincial. La Plaza Valirián, que se le ha cambiado la cara, es una de nuestras entradas municipales y ha tenido una intervención activa que ha organizado las paradas de los minibuses en ese espacio, y podemos decir de que ha funcionado el reordenamiento urbano. Y también hemos logrado en tema de acompañamiento el traslado de la terminal interdepartamental, 3 cuadras, 4 cuadras, muchos dirán, pero evidentemente este trabajo que ya se había dado inicio ha logrado cambiar rutas en lo que es la avenida, la calle 2, 3 y 4 de la Ceja del Alto, lo cual ha viabilizado de alguna manera la transitabilidad de nuestras movilidades. El lanzamiento del programa de educadores urbanos con una alianza con el gobierno municipal de La Paz ha reavivado y ha generado la presencia de nuestras cebritas. Tenemos 118 voluntarios entre jóvenes y señoritas, las cuales hoy están con la tarea de poder motivar a nuestra formación, no simplemente niñez, sino también a nuestros adultos, para que podamos empezar a generar un cambio de actitud en nuestras calles y avenidas de nuestra ciudad. Después de 13 años, podemos informar que ya se cuenta con un libro centralizador de líneas de transporte público dentro de la ciudad del Alto. Tenemos la identificación de 25.840 minibuses y 40 sindicatos con una operación de 536 líneas dentro de nuestro territorio municipal. Aquí también hay que agradecer, por supuesto, el acompañamiento de los sindicatos, porque ellos de manera voluntaria han traído la información, pero creo que es valioso que ustedes sepan que nuestro municipio no contaba en 31 años de vida con un libro centralizador de líneas que dependan y que sean de conocimiento y planificación de la alcaldía. Tenemos el resultado de nuestra subalcaldía. Acá debemos identificar la recuperación de la institucionalidad. Ha sido una lucha muy fuerte con algunos pocos, diría yo, dirigentes que de alguna manera tenían algún beneficio particular por la selección de sus afines, y hemos logrado estructurar un fortalecimiento dentro de las subalcaldías, la participación y seguimiento en obras zonales, pero también distritales, una mejora de atención, no simplemente en el tema de recepción al distrito, sino también de mejor coordinación. Y aquí tengo que informar al pueblo en general que, por ejemplo, una maquinaria de una subalcaldía era solo utilizada para el distrito. Algunos dirigentes nos han cuestionado cuando hemos hecho nuestro famoso AIN, nos ayudaremos. Aquí a pocos pasitos del centro de convenciones había un gran promontorio de tierra. Años que estaba este promontorio de tierra. No podía ejecutar la subalcaldía del distrito número uno sola porque tenía solo una volqueta y solo un espalda. Necesitábamos un AIN conjunto para recoger toda esa tierra, y se han inventado nuestras compañeras y compañeros subalcaldes plantar llantas, que son de alguna manera una garantía para que no volvamos a tener ese traslado de tierras que de alguna manera hacen y se imposibilitan una transitabilidad. Por eso hablamos de una mejor coordinación, de un intercambio y una participación saludable de toda la inversión que tenemos en insumos públicos para nuestro municipio. El visado y certificado de derechos reales, que es un acompañamiento que hace las subalcaldías, el trabajo de catastro, también ahí tenemos un avance significativo. Límites, se está trabajando a través de las subalcaldías en poder subsanar este tema, gracias a nuestro alcalde de Viacha, que también ha tenido un significativo acompañamiento. Con la alcaldía de La Paz también hemos avanzado en el tema límites. Con Laja hemos podido también avanzar. Tenemos algunas inversiones que hacer para que el Instituto Georreferencial Militar pueda también acompañar este trabajo, que esperemos hasta fin del 2016 podamos tener ya resultados mucho más óptimos en este trabajo del INSE. Varios trabajos que por supuesto se han dirigido a través de la subalcaldía, y el tema de resumen, podemos mencionar de que nuestro ajustado 1 y ajustado número 2, tenemos 1.462 proyectos zonales que están con presupuesto y que están en proceso de ejecución durante este periodo. Un área que nosotros hemos querido reflejar en estas últimas diapositivas es la lucha contra la corrupción. Algo que nosotros como institución tenemos que revelar es que es difícil poder hablar de una transparencia plena, porque somos muchos los funcionarios que estamos bajo esta responsabilidad. Pero algo sí vamos a mencionar, de manera satisfactoria, desde que vamos a tener cero tolerancia a la corrupción. Y es así que nosotros podemos informar que a través de nuestra área legal, variante transparencia, se ha iniciado un proceso penal en el caso de Escuelas Dignas, ya con imputación en contra de nuestros dos alcaldes del municipio. También tenemos un proceso penal instaurado por el caso de 14 vehículos tomados por el Ministerio de la Presidencia a favor del gobierno autónomo municipal, con imputación de Albatana, Franklin Machaca, entre otros. Tenemos también el proceso penal por la desaparición de 33 vehículos de propiedad del gobierno municipal en contra del exalcalde del municipio del Alto. Tenemos también que mencionar el proceso penal del caso 17 de febrero, que es un momento que ha perjudicado la gestión. Este quizá es el momento más incómodo para este primer año y este primer periodo. Ha habido un perjuicio muy significativo, un proceso penal que nosotros hemos instaurado por los delitos de homicidio, de destrucción de bienes del Estado, por la quema de nuestro edificio central, nuestra casa. Ellos saben de que nos han lastimado y que nos han matado. sabemos que hay un tribunal dentro de la Policía Nacional. Y es importante que ustedes sepan de que ya tenemos información de la policía, porque quien dice aquí ha habido una ausencia de auxilio para este caso. Y nosotros vamos a continuar en todas las instancias para que este caso del 17 de febrero pueda cumplir con la sanción a los actores y a las personas que no tienen límites para poder perjudicar no simplemente a nosotros, sino a familias alteñas que absolutamente han tenido el valor de venir a trabajar con vocación de servicio con esta gestión. Este informe, queridos vecinos y vecinas, no puede ser catalogado posiblemente como un informe de excelencia, pero es un informe satisfactorio.